Continuamos con la radiografía del cártel y a la vez corporación de cárteles y de la mafia del nepotismo con carácter tribal y muchas veces hasta de naturaleza matriarcal, una vez que tanto por los Medina como por los Montilla hay muchas féminas caracterizándose porque no se andan con rodeos. Y de ellas se dice, como ocurre con la flamante diputada y a la vez epígono de Doña Flor, de la novela del brasileño Jorge Amado, la que ha trasladado el almacén de medicamentos de Promese a su residencia en La Maguana para usarlo como recurso electoral y alcanzar la senaduría de la provincia. Se trata de familias cuyos miembros parece que son criados al estilo de Sicilia. Y de esos miembros, hombres y mujeres, se dice que el que no corre, vuela, y los que no corren ni vuelan, saltan, muerden y patean. Prosigamos. Wilfrido Antonio Medina, hermano del presidente, ha sido asociado a su hermano Ángeles Milcíades Medina Sánchez de ser la mano oscura detrás de la entidad de Desarrollo Provincial, a quienes ambientalistas identifican como los jefes, aunque no estén en la nómina. Su esposa Maritza de Los Ángeles Pimentel Caamaño de Medina es subdirectora de la Dirección General de Presupuesto, con un sueldo de 210.265 pesos. Su hijo, Argenis Antonio Medina Pimentel, es supervisor de obras de la Corporación de la CAS, con un sueldo de 55.000 pesos. Su hijo, Wilfredo Antonio Medina Pimentel, es supervisor de seguridad de Fomper, con un sueldo de 30.000. Su hija, Irangi Esmeralda de la Rosa Pimentel, es subdirectora de Fomper con un sueldo de 157.200 pesos. Hermanos de la esposa de Wilfrido Medina, Fran Antonio Pimentel Camaño, está en la División de Cuarentena Vegetal del Ministerio de Agricultura con un sueldo de 50.000 pesos. Y Lina Mercedes Pimentel Camaño es encargada de la División de Archivo y Correspondencia en el Departamento Aeroportuario con un sueldo de 36.000 pesos. Juan Alexis Medina Sánchez es fundador y director del Movimiento Tornado, Fuerzas Vivas con Danilo, el cual le consiguió muchos miles de votos a Danilo en el 2012 y en el 2016, y movió millones de pesos en la campaña. Fue la avanzada de las caravanas del candidato presidencial del PLD, Danilo Medina. Alexis Medina también es suplidor multimillonario del Estado en el sector salud y en el sector eléctrico. Inclusive se rumora que está asociado con un hermano de la primera dama, Maxi Gerardo Montilla Sierra, quien ha vendido más de 1.200 millones de pesos a EDESTE entre el 2014 y el 2018. Este sujeto posee una intensa actividad que lo vincula de manera muy particular con las actividades del contrabando de estupefacientes y de combustibles en cuyos envases disfraza su otra mercancía. Está estrechamente vinculado al grupo de Maconi y al de Juan y Marcos Montilla y su ramal desde la Cámara de Cuentas. Este Juan Alexis Medina Sánchez es un transgresor impenitente de la ley que prohíbe golpear y maltratar a las mujeres. La que era su pareja le levantó querellas desde la época de la FBI, Jenny Berenice Reynoso, y siempre ha quedado en libertad. Familia Montilla. La hermana de la primera dama, Candy Montilla, llamada Rosana Altagracia Montilla, figura con un sueldo de 320.000 pesos como directora de servicios financieros de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE. Su esposo, cuñado de la primera dama, Luis Armando Asunción Álvarez, cobra 999.970 pesos como superintendente de bancos, a quien el mandatario nombró en el 2014 mediante el decreto 382-14, el mismo año en el que el superintendente ingresó al Comité Central del PLD. Soraya Priscila Asunción Montilla, hija de esta pareja, es directora de negociaciones crediticias del Ministerio de Hacienda, con un sueldo de 170.500 pesos. Dos hermanos del esposo de la hermana de la primera dama también cobran en el gobierno. Carlos Luis Asunción Álvarez tiene un sueldo de 89.570 en EDESTE como especialista de aduanas, mientras que Mildred Yajaira Asunción Guzmán es secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas con un sueldo de 37.000 pesos. Sandra Janet Montilla Sierra, otra hermana de la primera dama, también cobra en el gobierno. Figura en la Dirección General de Cooperación Multilateral, DIGECOM, como directora del Departamento de Personal dentro del Departamento de Protocolo, con un sueldo de 125.000 pesos. Marcos Vinicio Montilla Espinal, otro hermano de Candy Montilla, quien se ha desempeñado como director regional del PLD en Nueva York, es embajador alterno de la misión permanente ante las Naciones Unidas, con un sueldo de $5,000, equivalentes a 250.000 pesos. Maxi Gerardo Montilla Sierra, hermano de la primera dama, le llaman el fantasma. No hay fotos de él. Es conocido como el dueño, amo y señor del sector eléctrico. Posee varias compañías que han vendido solamente a EDESTE entre los años 2014 y 2018 1,207,674,047.23 pesos, que equivalen a 827,000 pesos diarios por 4 años. La más conocida de sus empresas es Transformadores Solomón Dominicana, la cual ha sido objeto de múltiples denuncias por usar materiales de mala calidad y por no tener que participar en concursos para recibir adjudicaciones de obras. Muchos pequeños y medianos empresarios, cuando se enteran de que Maxi Montilla va a participar en un concurso para una obra en dicho sector, se retiran porque todos saben que la obra será de él, inclusive aunque no participe en el concurso. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.